dicha de la tierra. Los años 20 fueron una época de locura total, e historias fascinantes, pero también fue la época en la cual vivió Amaru, la dichosa. Amaru fue una joven de linaje indígena que vivió en distintos lugares de Latinoamérica, esto gracias a sus dones sobre la tierra, que la mantenían ocupada viajando de país en país, para sanar aquellas tierras que la llamaban en busca de ayuda. Ella poseía una capacidad que le permitía escuchar, pero sobre todo, restaurar la naturaleza y la tierra con solo tocarlas. Este era un don que le había sido transmitido en su linaje de generación en generación, y fue Amaru la primera en compartir este don con distintos lugares del mundo. Y es así como en esta época de fiestas y espíritu libertino, podrías encontrar a Amaru bailando en algún salón, para después dirigirse a aquel lugar que quería ser restaurado, brindando conocimientos sobre el cuidado de las tierras por aquellos sitios que visitaba. Siempre tenía una sonrisa y una calidez, y así como la tierra era amable con los que se lo merecían, y brindaba esta sensación de hogar y comodidad. Amaru estuvo siempre dispuesta a ayudar, y quizá hasta encontrar a más personas como ella.